Muy bien, entonces buscamos ahí en nuestras Biblias, primer libro de Crónicas, capítulo 28, y leemos el versículo 20. Este es un texto que nos llegó cuando recién comenzamos, cuando recién hace un tiempito ya, Dios nos dio este texto como impulso para comenzar a esta obra. Y el texto dice de esta manera: dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Esta es una palabra que llegó cuando comenzamos allí nuestras reuniones en casa, ¿se acuerdan? Cuando recién comenzamos, con todo el susto y el miedo de qué hacemos, llegó esta palabra diciendo: anímate y esfuérzate y pon manos a la obra. No temas ni desmayes. Y esta palabra ha sido de mucho impulso en estos tiempos. Esta palabra ha sido de mucha ayuda, porque cada vez que uno le agarra el quickie, es del, viendo dónde nos estamos metiendo, llega esta palabra, y repaso esta palabra. Lo bueno es que tenemos una palabra donde agarrarnos, porque si no tenemos la palabra, si no tenemos una porción donde el Señor nos hable, nos diga algo, estamos en el aire, nos quedamos sin saber qué hacer. Y esta palabra se fue cumpliendo durante todo este tiempo. Yo conozco muchas iglesias donde hay mucha gente, pero nosotros que recién empezamos, de pronto la palabra decía: he aquí el grupo de los sacerdotes y de los levitas. Y conociendo iglesias que grandes y que llevan tiempo, de pronto no tienen los músicos que tenemos nosotros. Tampoco sea grande, ya. No, en cantidad. Porque si nos ponemos a contar, nosotros son bastantes, son más de la mitad de los que están ministrando en la música. Y después, acá hay una parte donde me faltaría la palabra, porque dice: estarán contigo para toda la obra, asimismo todos los voluntarios y los inteligentes. Bueno, no, sí, también se cumplió. Para toda forma de servicio. No, esto lo notamos el otro día cuando pusimos los vídeos. ¿Qué? Nos dio inteligencia el Señor porque la veíamos difícil, ¿eh? Y gracias por Mario, porque puso ahí arriba este taparrollo también. Dentro de todo esto, esta palabra se va cumpliendo dentro nuestro, dentro de este grupo. Porque cada uno aporta algo. Unos hacen la masa, el otro la venden, y van saliendo toda la comida que van haciendo. Y gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo. Esta fue la palabra que llegó al comienzo. Y yo la quiero dividir en tres etapas hasta ahora. Nuestra estadía como iglesia. Nuestro tiempo de iglesia. Y vamos a mirar la otra porción en Jeremías 30. Esta llegó este año, esta porción. 30:17. Y a comienzos de año tuvimos esta palabra, y dice la palabra Jeremías 30:17: Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: Esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová: He aquí, yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrán de ellos acciones de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Esta es la palabra que nos llegó este año, ¿sí? Y en parte se está cumpliendo, tenemos todo el año todavía, pero vamos por los 6 meses, pero ya, si miramos un poquito, vamos a mirar un poquito para adentro, no diga nada usted, pero vaya pensando, esta palabra dice, y haré venir sanidad para ti. A muchos nos está sanando aquí adentro nuestro corazón. Está obrando dentro de nuestras vidas. Nos está sanando aquí adentro. Esto, que a veces es más difícil. Esta cabeza que a veces trabaja y da vuelta. Pareciera que funciona a mil. Y cuando la queremos hacer poner en funcionamiento para algo útil, no nos funciona. Y nos quedamos por la mitad y nos sentimos mal. Pero ¿saben qué? Dios está trabajando dentro nuestro aún en este tiempo. Esta palabra se está cumpliendo, ¿no? Está trabajando en nuestras vidas. Y nos decía, yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Las cosas que hay aquí adentro, que usted sabe que están, que son un estorbo, que son una molestia, que se está desangrando, el Señor dice que va a traer sanidad sobre eso. Y algunos, sin darse cuenta, Dios lo está sanando. Dios está trabajando allí. Hay cosas que estaban cerradas, estaban veladas. Por más que se escuchaban, no se veían. Pero de pronto, es como que hubo un despertar. Hubo simplemente una sanidad allí. Y ahora, de pronto, podemos ver la palabra de otra manera, podemos darnos cuenta de otra cosa. Es que Dios está trabajando dentro nuestro, Dios está obrando en nuestro ser. Y dice la palabra, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Y muchos tal vez se sentían así como desechados, como que nadie se acordaba. Y esta es la palabra que se tiene que terminar de cumplir durante este resto de este año, donde dice, así ha dicho Jehová, y aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre una colina, y el templo será asentado según su forma. Nosotros pedimos por los cautivos. ¿Y todavía los cautivos no están? ¿Dónde están los cautivos? Todavía están en su cautividad. Es más, parecemos menos ahora. Pero el Señor va a cumplir su palabra. Pero vamos a la segunda parte del versículo donde dice, y la ciudad será edificada sobre una colina y el templo será asentado según su forma. Miren ahora el templo que tiene usted. Porque este es el templo donde usted se va a congregar. Este es el templo, el lugar donde venimos a adorar al Señor. Y luego dice, y saldrán de ellos acción de gracia y voz de naciones que está en regocijo y los multiplicaré. Esta es la otra parte que se tiene que cumplir. Y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Entonces, si miramos la palabra que el Señor nos dio, que el Señor nos dio durante este comienzo de año, en parte se está cumpliendo. Y pero la parte que nosotros queremos, pareciera que tarda un poquito más, ¿no? Así como usted no buscó este templo, este lugar, porque fue algo así, dos días, ya Dios obró. Y mire que tuvimos oferta y ya se acuerda que había dicho, ya estamos en exquisito, ahora queremos, y vio, a veces hay que ponerse así en exquisito y esperar en el tiempo de Dios. Y Dios nos da, Dios nos prueba, Dios quiere que nosotros seamos pacientes. ¿Pero hasta cuándo tengo que esperar? Hasta el momento que sea oportuno, hasta el momento justo. Y así como llegó este lugar de la manera inesperada, así va a llegar el momento donde usted se va a dar vuelta y va a ver entrar por esa puerta o por la grandota de allá aquel cautivo que usted estaba esperando que llegara. Porque Dios cumple todo lo que Él promete. Y Dios está trabajando en este tiempo. Dios está obrando en este tiempo. Dios está haciendo cosas en nuestras vidas. Gracias a Dios por la paciencia que nos tiene. Gracias por su amor. No sé qué tiene Dios con ustedes. Pero Dios tiene algo especial. Dios tiene, con sus vidas, tiene un plan que de pronto nosotros no sabemos cómo. ¿Cómo lo va a cumplir? ¿Cómo lo va a hacer? Pero Él ya tiene todo programado. Él ya tiene todo arreglado para que esto sea una realidad. Y va a llegar el momento donde el gozo lo va a inundar a usted, la alegría lo va a inundar. Dice el versículo 19, y saldrán de ellos acciones de gracia y voz de naciones que está en regocijo, y los multiplicaré. Y no serán disminuidos. Y los multiplicaré y no serán menoscabados. Y decimos, ¿y cómo lo va a multiplicar y si ahora parece que somos menos? Bueno, espere, falta la otra parte. Va a llegar el momento donde Dios nos va a multiplicar. Pero eso requiere de nosotros, volvemos al anterior. Pon mano a la obra. Tenemos que comenzar a trabajar, comenzar a hablar, a llevar la palabra de Dios. El Señor lo prometió y no se quede tranquilo ahí, sino que también mueva tu corazón dirigiendo su vida a esa palabra, para que Dios nos multiplique, para que Dios obre, para que Dios se mueva, para que ya no seamos disminuidos, sino que podamos crecer. No con el deseo de ser más, solamente para decir cuántos somos, no, sino con la intención de que Dios pueda agradarse cada vez que mira este lugar, que mire hacia aquí abajo y de pronto pueda ver cuántos han venido a adorarme, cuántos han venido a escuchar o aprender de mi palabra. Con ese deseo es que hacemos las cosas. No para aumentar de número, no para aumentarnos económicamente, no para... No. Sino que no hay manera de pagarle al Señor lo que ha hecho por nuestras vidas. Y lo que de gracia recibimos de eso, eso de gracia lo damos. Por eso es que tenemos que traer la mayor cantidad de personas a los pies de Cristo. La mayor cantidad de personas. Porque esas personas hoy tal vez no tienen esperanza, no tienen ninguna satisfacción en su vida. Tu hermana Miriam hablaba de este joven que falleció. ¿Cuántos jóvenes hay ahora perdido cerquita por acá, nomás en la droga. O tal vez en el alcohol acá. Este es un lugar donde el enemigo se ha hecho fuerte con el alcohol, con la droga. Y hay mucha juventud ahí. Hay mucha juventud metida en eso. Así que Dios ya tiene un plan para eso. Y dentro de ese plan usted está involucrado. Para trabajar allí. No, pero yo no puedo hablar. Ore. Pida a Dios. Clame. ¿No? Y Dios va a responder. Bien, ¿estamos? Estas son las dos palabras que hemos recibido en este periodo, pero hoy vamos a tomar una nueva para nuestras vidas, comenzando en este lugar. Vamos a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 5. La porción que vamos a leer habla acerca del pacto con Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham, y donde le habla de esa promesa del heredero. Y dentro de esta charla que tiene el Señor con Abraham, Abraham tenía dentro un problema, tenía dentro una inquietud. Y le hace una pregunta al Señor por el versículo 2 más o menos, dice, ¿qué me darás? Le dice Abraham a Dios. Y esa es la inquietud que tenemos nosotros hoy. Señor, ¿qué nos dará acá, en este lugar? ¿Cuál es el motivo que nos trajiste aquí? Porque tenemos la palabra, no multiplicarás. Sí, pero uno está con la expectativa, ¿verdad? Uno tiene el deseo. Y vamos a leer el versículo 4, donde dice la palabra, a ver, sí, 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y fíjense en lo que Dios le hizo hacer a Abraham, y lo llevó fuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hay una cosa que Dios tuvo que hacer con Abraham, y es sacarlo afuera. Sacarlo de su comodidad, sacarlo de su casita, que estaba tranquilo, calentito, y hablando con Dios ahí. Y Dios le respondía. Pero Dios, para mostrarle lo que iba a hacer con él, lo tuvo que sacar afuera. Y cuando lo hace salir afuera, le hace que mire hacia arriba. Y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Y yo, Abraham, calculo que comenzó y tanteó un poquito ahí, 1, 2, 3. No, ya no llego. Y no pudo contar todo eso. Y le dice Dios, y le dijo, así será tu descendencia. Cuando Abraham le hace esa pregunta al Señor, ¿qué me darás? Él estaba diciendo, Señor, mi problema es este. Yo tengo mi confianza en ti. Tú sabes que si me pedís algo, yo lo voy a hacer. Señor, vos sabés que si vos me decís cualquier cosa, yo lo hago. Pero tengo acá dentro algo, una inquietud. Tengo algo que todavía no vi realizado acá dentro. Y la verdad que es una molestia. todos los días tengo que estar en mi casa y veo chicos correr, chicos que van, las siervas, todos tienen hijos y yo no tengo mi hijo. Todavía no tengo nada. Y yo, los años se me están yendo. Me estoy poniendo viejo. Mi esposa también. Y todavía no vi mi sueño, todavía realizado. En esa preguntita, ¿qué me darás? No es que le está reclamando algo, sino que como amigo de Dios, como esa intimidad que tenía, Abraham pudo acercarse a Dios y decirle: Señor, yo estoy haciendo todo esto, pero te vas a acordar de mí. Yo sé que vos conocés todas las cosas y sabés lo que hay acá adentro. ¿Y eso qué hay? ¿Me lo vas a dar? ¿Me vas a solucionar este problema? ¿Vas a arreglar esta situación? Él quería tener un hijo. No podía tenerlo. Pregunta, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué situación quieres arreglar? ¿Qué situación está molestando? ¿Es algo que inquieta? Necesitamos esa intimidad con nuestro Dios para acercarnos al Señor. Está todo bien. Pero, ¿qué me dará? ¿Qué vas a hacer? Y Dios sabiendo lo que él necesitaba, necesitó hacer algo Dios en la vida de Abraham, es sacarlo afuera. Lo sacó de su carpa. Para nosotros es sacarnos de nuestra comodidad, de nuestro tiempo, de nuestro orgullo, de nuestro problema que a veces nos encierra, nos limita. Dios necesita sacarnos afuera. Y así como lo hizo en Abraham, Dios va a mostrarnos que Él puede darnos lo que necesitamos. Pero Él nos va a dar más de lo que nosotros pedimos. Él nos va a dar más abundante de lo que nosotros le hemos estado reclamando. El que me dará de Abraham era un hijo, pero Dios le dijo: no, hay una multitud para vos. Y vas a ser conocido como padre de la fe. Va a haber descendientes que van a quedar marcados en toda la historia. Descendientes que van a recordarte a vos como padre. Y este hombre hizo algo, versículo 6. Y creyó a Jehová. Y le fue contado por justicia. Una de las cosas que tenemos que aprender es a creerle a Dios. Creer que Dios puede hacer algo con nuestras vidas. Creer que Dios puede hacer nuestro problema una solución. Para nosotros es un problema, pero para Dios es el medio que tiene para llegar a nuestras vidas. Y necesitamos aprender que Dios está trabajando dentro nuestro. Y cuando Él nos habla, Él nos dice algo, tenemos que confiar. Tenemos que creer. Dice que Abraham creyó a Jehová. Y Dios tiene que creer en nosotros. Tenemos que creer en Dios. Porque Él cree, Dios cree en nosotros. ¿Sabe que Dios tiene confianza en usted? a pesar de todos los fracasos, a pesar de que le pifiamos, a pesar de que nos caemos, a pesar de que cometemos errores y horrores, Dios sigue confiando en usted, porque Él lo eligió. Y Dios demanda que también nosotros podamos creer en Dios. Y dentro de este proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas, nos está cambiando. Está moldeando nuestras vidas. Dios siempre tiene que hacer algo. En cada uno de ustedes tiene que haber un cambio de imagen. ¿Saben qué? Es necesario que pueda haber un cambio de imagen en su vida. Pero no un cambio de imagen que la gente lo vea distinto. No, no, que usted se vea distinto. Que usted pueda verse distinto. Vamos a tomar a un discípulo nomás. Vamos a tomar a Pedro, el más cabezón de todos. El nombre de Pedro, ¿se acuerdan cuál es el primer nombre de Pedro? Simón. Simón. Simón, ¿saben lo que quiere decir? Junco. Junco. Y Jesús le dijo a Simón, tu nombre no será más Simón, tu nombre será Pedro, que significa roca, piedra. La idea que Dios tenía con Simón, con Pedro, era de que él fuera uno de los fundadores de la iglesia, el principal en un tiempo de la iglesia. Fue el primero que se paró, luego que descendió el Espíritu Santo, fue Pedro el que se paró y predicó a las personas, le dijo, varones, lo que ustedes están viendo no es que estén borrachos, sino que estos están llenos del Espíritu Santo. Todas estas personas están recibiendo la promesa de Dios. Y para ustedes también hay. Así que acérquense. Y 3.000 personas se convirtieron. Ese Pedro. Pero ese Pedro no podía hacerlo si no había un cambio de identidad en él. Si él era un junco, cualquier viento lo azotaba, lo llevaba de un lado para otro. No era estable. Pero para la obra del Señor tenía que ser estable. Por más que viniera viento, estaba bien firme. Por más que soplara un huracán, estaba firme. Era una roca y no se movía. Así tiene que ser en nuestras vidas. Hay una imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos. Algunos ya se leyó, ya vio la imagen. Usted no vio un junco, ¿sabe lo que vio? Vio el... así como en el lejano oeste, el pastito que pasa rodando, pasó por ahí. No, no, usted no tiene esa imagen. No tiene que tener esa imagen. Aunque algunos la tienen. Piensan que... No, pero no, no. Espere que Dios está trabajando en su vida. Y Dios le está afirmando a usted. Para que usted sea también una roca. Sea duro, firme. Para que cuando venga el viento no lo lleve. No lo arrase, sino que usted puede estar firme. ¿Amén? ¿Estamos? Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos creer a Dios. Este tiempo Dios tiene que hacer algo. Tiene que despertar algo en nuestras vidas. Dios tiene que obrar en nuestras vidas. Dios tiene que obrar en nuestras vidas. Necesitamos que Dios obre más en nuestras vidas. Y vamos a creerle al Señor. Vamos a creerle que Dios puede hacer algo en nuestras vidas, con nuestras vidas. En este tiempo vamos a orar por milagros. Vamos a orar por sanidades. Vamos a orar para que Dios se mueva de esa manera. Para que Dios sane a las personas. Para que Dios libere a las personas. Para que Dios haga estremecer este lugar y cada persona que llegue a este lugar tenga un encuentro con el Señor, que pueda encontrarse con el Señor. Ore para que cada vez que usted le hable a una persona, provoque algo en su corazón, provoque un despertar, una búsqueda de Dios, que tengan hambre de buscar de Dios. Vamos a orar de esa manera en este tiempo, vamos a confiar en Dios. Si Dios nos dice salí afuera y mirá, así va a ser tu descendencia, vamos a creerle a Dios. Vamos a decirle, Señor, yo creo en eso. Creo porque hasta ahora, todo lo que nos estás hablando, lo estás haciendo. Y aunque todavía no vi los cautivos acá, que yo pedí, yo creo que los vas a traer. Yo creo que tú vas a hacer algo. ¿Amén? Así que vamos a orar de esa manera en este tiempo. Vamos a pedirle a Dios que haga algo en nuestras vidas. ¿Amén?